Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos. Bueno, lo que registramos en este instante en la temperatura es 11 grados. Habrá una máxima de 17 y una mínima de 10 grados. Hay chubascos, probabilidad de lluvias. Se dicen un 40%, pero realmente sobre Quito está lloviendo. Desde el sector del Valle, intensa lluvia, además presencia de neblina, intenso tráfico. Por lo tanto, ya les invitamos para que ustedes madruguen un poquito, para que puedan llegar a sus destinos de manera oportuna. Eso es lo que debemos hacer cuando existen estos chubascos sobre el suelo. Hay calzada mojada también, y eso implica que usted tiene que bajar los límites de velocidad. Gracias a todos por estar conectados a los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Les recordamos que este espacio informativo es retransmitido en la página de Radio Cultural Machala, www.cclelorogob.es. Hoy tendremos ya la emisión del informativo número 25 de este martes 6 de febrero de 2018. Rápidamente, ¿qué dígitos no pueden ingresar a los perímetros de la ciudad? Recordándoles que esta norma rige para todos los vehículos que vienen de otras provincias. Así es, buenos días. El día de hoy el pico y placa restringe la circulación vehicular dentro de un perímetro urbano comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Cerramos del Norte con la avenida Diego de Vázquez. No pueden circular desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. En la tarde se repite la restricción desde las 16 horas hasta las 19:30. Y algo acotando un poco más a la información que tú nos traías, Laura, el INAMI nos da a conocer que en la región interandina el ingreso de humedad por niveles medios y altos de la atmósfera desde la cuenca amazónica produce lluvias de ligera intensidad en el centro y norte de la región, con presencia de niebla. Se tiene previsto que disminuyan las precipitaciones con el transcurso de los días. Así que, bueno, tal vez tengamos un carnaval bastante mojado. Nosotros le invitamos a que tenga las precauciones. Abríguese en esta mañana fría, tómese una agua aromática, un café caliente, un chocolate para que nos pueda acompañar de la mejor manera en estos 120 minutos de programación. ¿Llovía por el norte, Darío? Sí, efectivamente, tenemos la presencia de lluvia en toda la capital de los ecuatorianos. Las invitaciones a ustedes para que están detrás de los volantes, baje la velocidad, tenga en cuenta que contamos con calzada mojada en espacios donde existe bastante depresión en la geografía de la ciudad, hay acumulación de agua, entonces bajemos la velocidad porque suele suceder en esos lugares el fenómeno que se lo llama como hidroplasia, me parece, ¿no? Donde el auto pierde la adherencia con el pavimento y puede suceder en esos casos un accidente de tránsito, de manera especial donde existe acumulación de agua y en toda la calzada con esta presencia de las lluvias en Quito. Vamos a ver qué nos trae con 911. Hace una hora ellos publican el informe de la vía Aloac Santo Domingo, que se encuentra parcialmente habilitada en el kilómetro 71 por trabajos en la vía. Las demás rutas principales de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas con normalidad. Y conozcamos lo que publica el aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, por acá tenemos condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Por lo tanto, mis amigos, queremos invitarles a que ustedes sigan conectados en el noticiario de Zona Cultura, porque nos vamos con más información. Antes de seguir con nuestros titulares, el término que me estaba olvidando se llama hidroplaneo de conducción. Es cuando tenemos la calzada mojada con acumulación de agua, por lo menos en unos 5 centímetros, podemos perder la adherencia con el asfalto. Así que tenga cuidado con esos sectores que en este momento en la ciudad de Quito hay en varios puntos de la capital. Titulares en Zona Cultura. Segundo premio de novela de ciencia ficción, Ciudad del Conocimiento, cierra su convocatoria el 2 de marzo de este año. Orellana, Napo y Pichincha listos para el feriado de carnaval. ¿Cómo se encuentra el estado del consumo de cultura en el país? Más adelante le estaremos contando sobre esta situación de una nota preparada por nuestra compañera Fernanda Báez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha recibió en comodato casa restaurada en el Centro Histórico de Quito. Se abre espacio para dar cabida a poetas jóvenes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Editorial China firmaron una carta de intención. Talleres vacacionales para chicos y grandes en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura tiene una gama de eventos para desarrollar en este 2018. La obra El Gobierno de la Insignificancia se presenta este 8 y 9 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo argentino-ecuatoriano Deus Ex Machina cierra sus talleres hoy con la presentación de El Aprendizaje del Perder. 20 años de despenalización de la homosexualidad son recordados en la Universidad Central del Ecuador. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador realiza la Feria del Libro para fomentar la lectura en el público. Y en lo internacional tendremos que la presencia de Jamaica en Festival de Cine Francés y más notas del mundo, así que no se separe de los 100.9 y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y el día de hoy en nuestro segmento de opinión y entrevista, les invitamos a que se conecte siempre a través de la página www.casadelacultura.gov.es para que pueda conocer a las personalidades que nos visitan en la cabina. Hoy, ¿con quién estamos, Laura? Tenemos ya las 7 de la mañana y 10 minutos, efectivamente, nos vamos a contactar con Edgar Palomeque, quien es el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar. Con él estaremos hablando sobre Taita Carnaval, que se celebra en esta provincia, y sobre la exposición colectiva de artistas jóvenes que se inaugura el día de hoy. Y si usted para los próximos feriados de carnaval no quiere salir de la ciudad, quiere una oferta más de aquí, de nuestra localidad, le invitamos a que se conecte con nosotros. Estaremos acompañados con la señora Magola Cañar, vocal de cultura de la parroquia de Nono, y nos dará a conocer la oferta de actividades que tienen por el feriado de carnaval. También tendremos un enlace telefónico con el norte del país, precisamente con la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Ahí nos atiende su director, Ramiro Almeida. Con él conoceremos las actividades que se encuentran desarrollando durante este primer trimestre del año. 7:11, 7:11, nos vamos ya enseguida con el detalle de la información. En el país. Ya arrancamos con la información que concierne al país y su cultura y su arte. Sociedad Parque de Investigación y Desarrollo de ESA de Valme, S.A. y Premium Editorial, espera su participación en el segundo premio de novela de ciencia ficción, Ciudad del Conocimiento, convocatoria que se cierra el próximo 2 de marzo de este año. Las novelas de ciencia ficción estarán dirigidas a un público adulto y podrán pertenecer a alguno de los siguientes subgéneros: space opera, distopía, ucronía, ciencia ficción, dura o cualquier otra enmarcada dentro del género. Las obras podrán enviarse impresas o mediante formulario web. Si se envían por correo postal, se enviarán por triplicado a una o doble cara a elección del autor y sin que estos vayan firmados. Se presentarán con título y acompañados de un sobre cerrado, en cuyo exterior pueda leerse solo el título de la obra y cuyo interior contenga título de la obra, nombres y apellidos, dirección y teléfono y fotocopia del DNI o cédula de identidad. En el caso de envíos digitales, se prepararán dos ficheros, ambos en formato PDF, uno equivalente a la plica, en el que se incorporarán los datos correspondientes y otros con la obra presentada. El nombre de ambos ficheros deberán permitir que se identifique como obra y plica. En ningún caso, los ficheros superarán los 10 megabytes. No se podrán presentar más de dos obras por persona. Se establece como premio la cantidad de 2.100 euros. En metálico y la publicación de la obra ganadora por parte de la editorial Autores premiados en su colección Quasar, con el correspondiente pago de los derechos de autor, que será del 12% sobre el precio de venta al público sin IVA. Para cualquier incidencia se pueden poner en contacto con los organizadores del certamen al siguiente correo electrónico: ciudaddelconocimiento@doshermanas.es. Ahí tenemos la invitación para que haga llegar su participación, su trabajo de ciencia ficción a este concurso, el segundo del premio de novela de ciencia ficción Ciudad de Conocimiento. No se olvide, el cierre de las inscripciones será el próximo 2 de marzo de este año. Y cambiamos de tema, nos vamos con un tema más festivo, más alegre. Les contamos que con pregones, comparsas, coplas, campeonatos deportivos y shows musicales, esto será parte de la agenda de actividades en Napo, Orellana y Pichincha. Por el carnaval se vivirá una fiesta desde el 9 al 12 de febrero. El carnaval es una celebración cultural a escala nacional y cada provincia prepara varias actividades para el disfrute de la población de los sitios y para los turistas que recorren el país para disfrutar de su cultura y tradición en esta festividad. En el caso de Orellana, en esta provincia amazónica, se realizarán actividades deportivas con el lema Coca Diverso 2018, desde el viernes 9 al domingo 11 de febrero. En este destino, usted puede disfrutar de un ciclo paseo carnavalero que recorre. El carnaval es una celebración cultural a escala nacional y cada provincia prepara varias actividades para el disfrute de la población de los sitios y para los turistas que recorren el país para disfrutar de su cultura y tradición en esta festividad. En el caso de Orellana, en esta provincia amazónica se realizarán actividades deportivas con el lema Coca Diverso 2018, desde el viernes 9 al domingo 11 de febrero. En este destino usted puede disfrutar de un ciclo paseo carnavalero que recorrerá las calles de la ciudad del Coca, un campeonato de indoor, un triatlón que comprende atletismo, ciclismo y navegación en quillas. Para participar en el triatlón deberá inscribirse gratuitamente en la Oficina de Turismo y Cultura del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana. Además de las actividades deportivas, si está en este destino, disfrutará del pregón de fiestas, la elección del representante de carnaval y el festival de danza, los concursos de coplas y coctelería. En el Cantón Joya de los Hachas, el 9 y 10 de febrero, se realizará un festival gastronómico que mostrará los platos típicos de la Amazonía y otros potajes con ingredientes de la zona. Se finalizará con la preparación del maito más grande del mundo, con 1.200 tilapias a cargo del Instituto Tecnológico Superior Oriente. En Napo, Archidona, la ciudad de abundantes dones, durante el feriado ejecutará actividades con el lema Carnaval Intercultural Playero Archidona 2018. Los días 10 y 11 de febrero, este destino lo espera en un desfile cultural con danzas, competencias de motos, ruedas de la noche y una chingana turística que contará con atletismo, una ruta ciclística, boyas, obstáculos y cerbatana. En Pichincha, el 10 y 12 de febrero, en el Cantón Mejía, ciudad de Machachi, se realizará como parte de las actividades del carnaval el queso más grande de la Avenida de los Balcones, Quesotón Mejía 2018, con 12.000 litros de leche y se obtendrá 1.500 kilos de queso. El evento contará con la participación de productores locales y la exposición de más de 25 marcas con 40 variedades de queso. En el evento disfrutará del desfile de carnaval, concurso de danzas, carros alegóricos y shows artísticos. El Ministerio de Turismo invita a todos los ecuatorianos a recorrer el país de los cuatro mundos y disfrutar de todas las maravillas culturales y los atractivos turísticos naturales. Fuente, Ministerio de Turismo. Vamos con otro tipo de información, 7 de la mañana y 19 minutos. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir y de diversas políticas del Estado, como son la reducción del impuesto a la renta, se considera el consumo de cultura. Pero, ¿cómo se encuentra esto en el país? Adelante, le damos a conocer más detalles sobre el consumo cultural. La situación global actual es el resultado de una serie de cambios en la economía, las comunicaciones, la cultura y la revolución digital. Estos fenómenos le han concedido un papel central a las industrias culturales y creativas y su capacidad para imaginar e innovar. De acuerdo a la UNESCO, estos constituyen un sector estratégico para el desarrollo productivo, pero también para la construcción de consensos y conocimientos. Es así que se estima que las industrias culturales y creativas contribuyen aproximadamente el 2,5% en los países de la región andina del Producto Interno Bruto Mundial. Sin embargo, no todas las sociedades tienen la capacidad de proyectar servicios culturales y creativos hacia el exterior. Por esta razón, muchos países de economías emergentes, pese a su gran riqueza cultural y potencial creativo, tienden a consumir un volumen importante de productos culturales procedentes de otros países, reduciendo el espacio de consumo para sus propias expresiones culturales. Por este motivo, realizamos entrevistas a varias personas para que nos cuenten si consideran que en el país se consume cultura y, de ser así, ¿qué es lo que más se consume? Yo considero que, a ver, dentro del país sí se consume cultura, pero hay que diferenciarlos, en primero, los distintos tipos de culturas, niveles de culturas que se consumen. Si considero que la cultura se está consumiendo en el país, diría que es muy poco. Necesitamos ampliar mucho más ese ámbito de la cultura ecuatoriana. y creo que eso empieza desde las propias casas y desde la propia mentalidad de uno mismo. Creo que en Ecuador existe un consumo parcial de la cultura. Nos llevamos más por el hecho de ser más una sociedad que nos llevamos por el pop. A ver, bueno, yo creo que el consumo de cultura en el país deviene más por una cuestión de interés propio que por una cuestión de nivel de educación o algo por el estilo. No considero que más que cultura lo que nosotros consumimos es productos cercanos a lo cultural, libros, que sea, asistimos a teatros o compramos discos, pero en general el consumo de cultura es muy muy reducido como industria cultural. No, yo creo que aquí en el país no tenemos como que un hábito para consumir la cultura. El 70% de estos considera que sí se consume cultura, sobre todo cine y teatro, pero la mayoría de este porcentaje es traída desde el exterior, pues solo un 38% de los entrevistados considera que consume cultura ecuatoriana. En nuestro país, las industrias culturales más importantes hacia inicios del siglo XX fueron las pertenecientes al complejo fonográfico y jugaron un rol muy importante en la construcción de la identidad del país y en la exportación de contenidos culturales, pero a partir de la década de los 90 afloraron los procesos de comercialización de productos no autorizados, generando competencia desleal a la que enfrentarse. Esto ha generado que muchas de las industrias culturales hayan optado por abandonar el país, al mismo tiempo que los emprendimientos independientes se han visto debilitados, disminuyendo así el tamaño de la industria nacional. Sin embargo, según el Ministerio de Cultura, la concientización al respecto de la importancia de estas industrias en el desarrollo de la sociedad se encuentra relacionada directamente con la inexistencia de incentivos y protección, la falta de estrategias que permitan competir con la producción de las industrias culturales internacionales y la inserción en nuevas formas de mercados generados a partir de la digitalización. Sobre esto nos explica más el escritor Juan Carlos Cabezas. Lo que se entiende como consumo todavía aquí en el país es bastante bajo porque no se ha integrado el tema de la cultura a las posibilidades vivenciales de la sociedad ecuatoriana. O sea, todavía el consumo en sí, o sea, la inclusión de la cultura dentro de las actividades regulares de la ciudadanía es bastante deficiente. Es necesario sobre eso, no, más que una campaña, la paulatina, el trabajo con las futuras generaciones, sobre todo el tema educativo, para que la cultura forme parte de las opciones vitales de cualquier ser humano. En Ecuador, el papel de la cultura en el desarrollo ha sido reconocido en documentos clave, como el Plan Nacional para el Buen Vivir, donde el rol de la cultura en el bienestar está vinculado a la afirmación de una identidad nacional y al fortalecimiento de las diferentes identidades. Y aunque la importancia de la cultura para el bienestar general está reconocida, el reto ahora está en garantizar que todos los beneficios de esta sean considerados. Es así que desde el pasado 26 de enero, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, confirmó que los gastos de arte y cultura están incluidos en la deducción de la declaración del impuesto a la renta, pues en su criterio, esto beneficiará tanto a contribuyentes como a los artistas y gestores culturales, dinamizando la demanda de bienes e incentivando el consumo de arte y cultura por parte de más personas. No sin razón, se afirma que la cultura es fundamental en las sociedades modernas, pero cabe plantearse, ¿es el IVA un instrumento adecuado para fomentar la cultura? Tal vez hay que cuestionarse el realizar un debate sobre el tema. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernanda Báez. En la casa. Seguimos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por acompañarnos. Recuerden que ya nos faltan unos cuantos minutitos para que usted pueda participar. Haga uso de este espacio que le está proponiendo el noticiario de Zona Cultura para que los actores, gestores culturales puedan compartir con nosotros la información. Sobre todo, si ya tienen algo elaborado para este fin de semana, marque 2220966, 2220966. Gracias a Fernanda Báez por esta información y seguimos nosotros, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, y el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, firmaron un acuerdo de comodato. Con el lema Apoyando a la Cultura en Territorio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha firmó un convenio de comodato con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para usar una casa patrimonial recientemente restaurada por un periodo de 10 años. Este comodato se logra tras la intervención del Ministerio de Cultura y Patrimonio al inmueble, con un valor aproximado de restauración de $750,000 y cuyos estudios de intervención forman parte del proyecto de rehabilitación del Centro Histórico de Quito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Francisco Ordóñez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, señaló que con este nuevo inmueble se abren caminos para fortalecer la gestión cultural en el centro histórico. En ese sentido, pues, creemos que en este lugar que estamos aquí, esta linda casa, esta maravillosa casa, también recuperada por los técnicos, ¿no es cierto?, nos va a permitir desarrollar un trabajo en este territorio del centro histórico. Extrañamente, el centro histórico tiene muy pocos sitios que ofrecen servicios culturales. A pesar de que hay museos y todo lo demás, no hay sitios que tengan una coordinación con la ciudadanía, con la población. Nosotros vamos a cumplir ese papel aquí en el centro histórico. El edificio, que data entre 1920 y 1950, cuenta con 3 plantas y varios espacios que serán destinados a áreas administrativas y de desarrollo cultural. La intervención integral que se ha realizado recupera los elementos arquitectónicos patrimoniales de su fachada y al interior. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha se convierte de esta forma en un elemento más del nuevo circuito cultural del centro histórico. Así lo ve Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Ahora nace aquí el núcleo de Pichincha, pero nace también el barrio de otra naturaleza, también nace la comunidad de otra manera. Vamos a hacer este convenio, es un convenio también de uso, es decir, un convenio de responsabilidad del núcleo de Pichincha. Vamos a ayudar a que esa responsabilidad sea comprometida, sea multiplicada en todas partes. Qué bueno que es núcleo de Pichincha, es decir, no es solamente Quito. Por efecto del comodato, el núcleo de Pichincha deberá correr con los gastos por servicios básicos de las instalaciones y no podrá realizar intervenciones estructurales en la edificación, además de la obligatoriedad de contar con una póliza de seguros sobre el inmueble. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7:29, tiempo para separarnos por un instante. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más, pero vamos a compartir información de la AMT, Darío. Efectivamente, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer en este momento que existe una colisión en el interior del túnel Guayasamín. Grúas en la zona se llevan a los vehículos involucrados, al momento normalmente habilitada la vía. Ahí tenemos las imágenes, podemos observar que los agentes del control de tránsito están trabajando ya para retirar estos vehículos colisionados. Además de esto, también tenemos en otros sectores de la ciudad, están con cierres en las calles y también desvíos en el sector del antiguo puente del Chiche, esto para precautelar la seguridad en las vías. Es importante, amigos, amigas, por favor, los que están tras el volante, bajen la velocidad para evitar estas colisiones, para evitar los choques, porque solamente de nosotros depende que pueda existir un poquito de paz y tranquilidad en las vías. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pensar en cine. Pensar en cine. Un ciclo de charlas con grandes expositores del cine que abordarán diferentes temas. Este miércoles 7 de febrero, Cristian León abordará el tema cine nacionalista versus cine postnacional. Sala San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, y a la vez hace un llamado para que la gente cuide el ecosistema. Una exposición que estará abierta desde el 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Lo esperamos. Deja volar tu imaginación y asegúrate que llegue a puerto seguro. Emprende un recorrido por corrientes, géneros, estilos de la literatura clásica y contemporánea y descubre tu propio estilo. Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el poeta y escritor Edwin Madrid. Inscripciones abiertas hasta el 3 de marzo del 2018. Más información de los requisitos: www.casadelacultura.org.es. Contacto 098-399-7834. Casa de la Cultura. Hashtag Escritura Creativa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos ya con más información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:33 en el marco de la Fiesta de las Flores y de las Frutas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua presenta un recital poético el jueves 8 de febrero en el auditorio de la Casa de la Cultura. Aroma será quien armonice el recital poético que se lo realizará en el marco de las fiestas de las flores y de las frutas en Ambato. 7 poetas ambateños serán quienes presenten sus poemas en este recital, cuya plataforma ha sido creada con la finalidad de que la juventud amante de la poesía tenga su propia plataforma, según lo dio a conocer el director de la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua, Fernando Cerón. La idea es que podamos dar un espacio para que los escritores jóvenes, nuevos de la ciudad, tengan un espacio para mostrarse y compartir lo que el trabajo que están haciendo. Cristina Pombosa, participante y miembro del directorio, mencionó que el crear estos procesos permite a los poetas jóvenes involucrarse con el público, además de dar paso al cambio generacional. En nuestro sentir, la poesía, se sientan identificados, ¿no? Porque esa es la finalidad de la poesía, que el lector, que la persona que nos escucha, se identifique con estos sentimientos y pueda también expresar sentimientos a través de lo que nosotros... Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, culminó diciendo que esperan que este proyecto se institucionalice para que nuevos poetas puedan estar en esta plataforma, mientras que Pombosa dijo que no se pueden quedar dormidos a la memoria de grandes escritores que ha tenido Ambato. Tenemos ya las 7:35, 7:35, recuerde, marque 2229-66 y comparta con nosotros la información cultural. Aquellos que están en los diferentes grupos, les hacemos ese llamado, además de enviarnos la información para nosotros conocer esos detalles, nos gustaría que ustedes puedan compartir esta información marcando este número. Nuestros compañeros, tanto Diego Salazar como Fernando Torres, están listos para atender su requerimiento y seguimos con más información. La directora del Núcleo de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, comparte con la ciudadanía sobre los talleres que forman a un nuevo semillero del arte. Enseguida les presentamos información gracias a TDC Los Encuentros. La Casa de la Cultura, con el objetivo de promover y fomentar la cultura dentro de los más pequeños de la provincia, ha iniciado varios talleres permanentes, encaminado a fortalecer y cultivar el talento de los participantes de estos cursos. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo Zamora, da a conocer cuáles son los cursos que se han aperturado. Música, canto, piano, tenemos de baile moderno, de danza, de teatro, de expresión corporal, y también estamos promocionando un taller que tiene que ver con lo que es la preparación en oratoria. Estamos justamente con el foro de oradores de la ciudad de Loja. Entre ellos están los mejores oradores a nivel nacional y latinoamericano. Los niños podrán inscribirse desde los 4 años de edad en adelante, a excepción del taller de oratoria, en donde la base serán 7 años de edad, y las inscripciones se las podrá realizar en la Secretaría de la Casa de la Cultura Núcleo Zamora, y el costo de los talleres variarán según cada uno de ellos. Esto tiene la vigencia del año lectivo. Según como dure el año lectivo, también es así mismo aquí. Salen de vacaciones y también los niños salen de vacaciones para que luego retornen nuevamente a los talleres permanentes. Y la intención es básicamente ya ir creando, haciendo semilleros en lo que tiene que ver las diferentes manifestaciones culturales, para con eso en lo posterior vamos a tener nuevos artistas, nuevos pintores, personas que estén involucradas en el teatro, en oratoria. Además, la directora informó que en las próximas semanas se estará aperturando un curso de redacción de guiones de cine y televisión y otra de producción de audio, esto para profesionales de la comunicación o personas interesadas en aprender más sobre estas temáticas. Esto se lo realizará gracias al apoyo de la planta central de la Casa de la Cultura y estarán siendo dictados por profesionales de renombre internacional. Para más información, usted podrá acercarse hasta las oficinas de la Casa de la Cultura Núcleo Zamora o a través de sus redes sociales. Vamos con más información. 7:37 a.m. Queremos comentarles a ustedes sobre un congestión vehicular que existe sobre la avenida Simón Bolívar en el sentido norte-sur por accidente de tránsito. Podemos observar en las imágenes carga vehicular bastante pesada. Existe una colisión de 3 vehículos en el redondel de Zambisa, sin heridos, con daños materiales. Así que les invitamos a que tome precauciones. Vías alternas, esto es en el sector, en el redondel de Zambisa, en la avenida Simón Bolívar, y avanzamos con más información. Les contamos que el pensamiento del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, se publicará en un libro editado por una de las más grandes editoriales del gigante asiático y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este lunes 5 de febrero, en el Salón de Presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la mencionada institución, su editorial Pedro Jorge Vera y la editorial china Zhejiang Publishing United Group firmaron una carta de intención para publicar en español el libro Antología de Artículos del Presidente de la República de China, Xi Jinping. Al respecto, el titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, comenta: considero que es sumamente importante el establecer relaciones con los distintos países del mundo. En este caso ha sido la firma de una carta de intención con la República Popular China para, en primer lugar, firmar una intención de publicación del libro del presidente de China. Pero esto lo que hace es abrir la posibilidad para que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, trayendo un pensamiento del exterior, también cumpla con su deber, cuál es el de potenciar el pensamiento, el arte, las letras, la cultura del Ecuador en el exterior. Es decir, que es un compromiso de ida y vuelta. Nosotros apoyamos la publicación de esta obra del presidente chino en castellano y ellos se comprometerían también a la publicación de obras de autores ecuatorianos. Es decir, estamos en la línea de conocer el pensamiento de los políticos, de los creadores, de los pensadores del exterior, como nosotros poder potenciar, llevar hacia el exterior lo que es la riqueza cultural de nuestro país. En eso se concreta esta carta de intención que hemos firmado. Tenemos que ver las condiciones económicas, las condiciones que realmente se presten para poder publicar un libro de tanta importancia y con la belleza que debe tener una publicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es armando los equipos, renovando los equipos y teniendo los papeles y todo lo material necesario para poder dar cumplimiento a este compromiso, para cumplir con los autores, con los escritores, con los fotógrafos, con todos los que necesitan de la editorial de nuestra institución y con todos los ciudadanos del país. La editorial china proporcionará a la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura la traducción al español del mencionado libro y aprobará el borrador final, mientras que la editorial de la Casa de la Cultura será la responsable de la edición y su publicación en español. Liu Qingwei, agregado cultural de la Embajada de la República Popular China en Ecuador, nos comenta acerca de este acuerdo. Publicación de un libro chino junto con la Casa de Cultura de Ecuador. Espero que la cooperación de ambos lados sea más agradable y exitosa, y más adelante tendremos más ocasiones de trabajar juntos para promover los intercambios culturales y también de ambos países, de China y Ecuador. Y con este libro podríamos conocer de más cerca los pensamientos nuevos, las iniciativas nuevas de nuestro presidente. Para Lucía Pazmiño, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, es muy importante este tipo de acuerdos que permitan difundir el pensamiento de líderes mundiales como el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. Bueno, pues tiene muchísimo significado, no solamente para la Casa de la Cultura, sino para el país también. Como es de conocimiento general, la China ocupa hoy en día un lugar político, estratégico, económico también, y también en el campo cultural, ¿no? Recordemos todo el pasado de la China, aquello con lo que ha contribuido, y hoy en día para nosotros dar a conocer el pensamiento del presidente Xi Jinping es de gran importancia, porque creemos que los pueblos pueden trabajar mejor en cuanto mejor se conozcan. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la editorial china Seiyang Publishing United Group anunciarán el plan de publicación después de firmar el acuerdo formal de publicación del libro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Bueno, ahí teníamos ese reporte de Francisco Torres con la información que se genera aquí en la institución. Más novedades en cuanto al tránsito. AMT nos señala que se mantiene normalmente activo el contraflujo del túnel Guayasamín en el sentido Cumbayá a la ciudad de Quito. Y en el sur de la ciudad nos invitan a tomar precauciones porque existe deslizamiento de tierra en el sector La Bota. Equipos se encuentran listos para llegar a prestar los trabajos necesarios. Esto en La Bota, deslizamiento de tierras. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Aprende a pintar, bailar, actuar, en fin, a divertirte con todas las propuestas que tiene para ti la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Esmeraldas, para estas vacaciones de invierno en la costa ecuatoriana. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas ofrece una variedad de cursos para niños, jóvenes y adultos para la época invernal de la costa ecuatoriana. Se ofrecen talleres de pintura, música, danza afro, entre otras disciplinas. Julki Minota, director de la mencionada entidad, nos comenta acerca de estos cursos. Son talleres de danza afro, teatro, elaboración de títeres, pintura, ballet y música, canto y piano, ballet clásico y contemporáneo, teatro de actividades y tiempos. Todos estos cursos vacacionales es por el bien de nuestra niñez y por el bien también de la institución. Nosotros, como Casa de la Cultura, estamos previstos y también estamos con la atención de servir a la niñez, inculcarlo siempre en lo que son los talleres vacacionales, pero dentro del contexto cultural. Las matrículas comienzan desde ya y finalizan el 19. Los talleres comienzan el 19 de febrero hasta el 23 de marzo. El funcionario también nos indica que los talleres serán dictados por reconocidos artistas extranjeros. En el ballet de clásico y contemporáneo vamos a tener a una profesora de alto renombre, una profesora de la hermana República de Cuba, Anarile Serrano. En pintura, tenemos en pintura a un destacado maestro conocido aquí en la provincia de Esmeraldas, un señor que ha entregado su vida en el contexto cultural, el señor Marcelo Montalvo. Y la danza africana vamos a tenerla con una activista de Tierra Negra Internacional, la agrupación cultural Tierra Negra Internacional, como es Diana Cuero. El grupo de teatro va a ser presentado por un extranjero, él es argentino-francés, él se llama Philippe Bourgic. Los elaboraciones sí. De títere español, Joaquín Díaz, el señor Joaquín Díaz. Y también en canto y música lo tenemos a ese gran señor, al maestro, como es el señor David Calle. Todo lo hacemos por rescatar, perseverar y mantener nuestra cultura ancestral. Vamos a hacer muestras al finalizar los cursos. Vamos a hacer esa muestra. La edad de los niños para estos cursos van a ser de 5 años en adelante. El periodo de matrícula se encuentra abierto y los cursos se desarrollarán del 19 de febrero al 23 de marzo. Puede inscribirse en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, ubicadas en las calles Sucre 513, entre Salinas y Mejía, en la ciudad de Esmeraldas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 48 minutos, 7:48. El grupo argentino-ecuatoriano Deus Ex Machina presentó este fin de semana los talleres Aprendizaje del Perder, Voz y Movimiento y El Camino de las Cuatro Esferas, en las mismas que se presentan Movimiento, Acción y Poetización. Esta mañana y tarde cierran con el Aprendizaje del Perder, evento de coproducción con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo argentino Deus Ex Machina presentó dentro de su programación en coproducción con la Casa de la Cultura Ecuatoriana tres talleres, cada uno con diferente temática. El primero, que lleva por nombre Voz y Movimiento, investiga desde una mirada teatral cómo llega el sonido a la columna vertebral y se expande hasta encontrarse en voz-cuerpo. El segundo, El Camino de las Cuatro Esferas, que aborda el tema de la práctica teatral desde cuatro herramientas especiales: movimiento, atmósfera, acción y poetización. Y finalmente, con el que hoy a partir de las 10 de la mañana cierran los talleres, El Teatro y el Aprendizaje del Perder, un recorrido por los territorios clown, melodrama, tragedia, bufón e improvisación. Zona Cultura recibió en sus estudios a los argentinos Florencia Zárate, actriz, y Leonardo Fernández como actor. Además, Sebastián Catán, director, actor y autor de esta obra, él es ecuatoriano, vive actualmente en Argentina y trae cada tiempo al país estas obras de teatro y talleres en conjunto. En verdad lo que estamos haciendo básicamente es festejando que el grupo cumple 10 años de estar trabajando junto, así que hicimos una recopilación, están los dos monólogos que nombró Flor, que es La Caja Musical y Brillaban en el Cielo, son los últimos trabajos que realizamos, los estrenamos a mediados del año anterior, pero aprovechando que se cumplían los 10 años, empezamos también a retomar obras que tiene el grupo en, digamos, en la caja, guardadas en la caja. Obras guardadas en la caja. Estas son Bailaban en el Cielo, El Modo de los Días, Cállate y La Caja Musical. Cuatro grandes obras de teatro que nos trae Deus Ex Machina. nada, la sacamos para festejarnos, ¿no? Así que retomamos ensayos de obras como Cállate y El modo de los días, con el afán de compartir, que es una cosa que nos ha venido impulsando todos estos años. Hemos tenido siempre la oportunidad de venir a Ecuador, en parte justificado porque yo soy de acá, pero también porque el grupo de alguna manera se conformó. Hay gente de Brasil, hay mucha gente de otros lados que nos ha ayudado a abrir la mirada, y sabemos que viajar siempre es algo que aporta, ¿no? Que uno pueda ver más y aprender más y crecer más. Y en ese sentido, los viajes de Ecuador a presentar nuestros materiales siempre han sido enriquecedores. Florencia Zárate siente una satisfacción grande de regresar a Ecuador. Las funciones y talleres reflejan el trabajo desarrollado a lo largo de los años. Y bueno, lo que venimos a hacer es justamente eso, una serie de funciones y talleres relacionado un poco con el trabajo que venimos haciendo a través de estos 10 años que tiene como conformación el grupo Deus Ex Machina. Así que bueno, un poco es eso lo que estamos haciendo. La Caja Musical y Brillaban en el Cielo son dos monólogos que hago yo y uno que hace Leo, ambos escritos y dirigidos por Sebastián. Cállate es un melodrama, el melodrama de Deus Ex Machina. Y El modo de los días, que es una obra en la que actuamos los tres, también escrita y dirigida por Sebastián. Por su parte, Leonardo Fernández destaca el trabajo que se ha realizado según lo aprendido en las aulas y en las tablas, en todos los lugares donde han compartido como profesionales y como amigos. Nosotros, como dijo Flor, nos conocimos en la escuela, somos egresados de la Escuela de Arte Dramático en Buenos Aires. Ellos empezaron trabajando juntos. En un momento yo viajé para Ecuador y nos conocimos con Sebastián. Empezamos una relación, ahora lleva 6 años. Trabajamos a partir de un montón de cuestiones que tenían que ver con lo que ya nos enseñaron, que más o menos teníamos en común, que tenía que ver con la enseñanza común que tuvimos. Cerramos esta nota con la invitación de esta mañana y en los siguientes meses, donde continuará la presentación de obras y talleres del grupo Deus Ex Machina en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otras instituciones. Póngalo en su agenda. Invitarlos a todos a un mes lleno de teatro, que siempre es bienvenido y disfrutable. Hacer una especie de hincapié en que es hermoso el riesgo de ir al teatro. A veces uno no se arriesga a ir, y una vez que el riesgo se hace, después crea vicio. Básicamente eso, que vengan a celebrar con nosotros estos 10 años. Es un arte que hace bien. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito, 7:54, 7:54. Por una sociedad incluyente y en memoria de los gestores de la despenalización de la homosexualidad, la Universidad Central del Ecuador presenta al público Tras Interdisciplina, pensar la universidad como un lugar sin límites. Activismo pro derecho de género, arte, cine, memoria y denuncia es lo que el público puede encontrar en el Museo de la Universidad Central del Ecuador a través de la exposición denominada Trans Interdisciplinar, pensar la universidad como el lugar sin límites. Esta muestra reúne el trabajo de activismo y arte, así lo señala Susana Rocha, directora de este museo. En realidad se trata de activismos y de arte, o sea, de una articulación, digamos, entre arte y activismo, porque la exposición Transindisciplinar Pensar la Universidad como Lugar Sin Límites, lo que hizo fue articular tres cosas en realidad. O sea, la una es como celebrar los 15 años del Festival de Cine Lugar Sin Límites. Entonces hay afiches de los 15 años de Lugar Sin Límites. Creo que la universidad está además cambiando. O sea, es decir, que se haya aprobado también el año pasado el protocolo de violencia de género. Es decir, ahora por primera vez la universidad pública tiene un protocolo para manejar casos de acoso sexual de estudiantes a docentes, casos de abuso, casos de discriminación sexogenérica. La muestra presenta trabajos en fotografías, instalaciones, audiovisuales y pinturas, realizados todos por el colectivo Luna Roja, la periódica Pachacuir, El Punto, Universidad Púrpura, conjuntamente con los artistas Boris Torres, Cristian Proaño, Gladys Macías, Martina Valareso y Cochinelli, organización pionera en impulsar la despenalización de la homosexualidad en el país y a cuyo labor, según Isabel Mena, curadora de la exposición, muchas de las conquistas de la comunidad LGBTI son frutos de sus sacrificios. Por un lado, evidenciar el camino que ya se ha recorrido y las luchas que hubieron, y no olvidarnos de esos nombres que creo que no han sido reconocidos como deberían. De hecho, algunas de las travestis ya han muerto, otras tienen ya más de 60 años, pero no son necesariamente nombres que resuenan entre la juventud y entre los activismos LGBTI de la actualidad. La muestra se mantendrá abierta al público hasta el mes de abril. Sus horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con ingreso libre. El Museo de la Universidad Central del Ecuador se encuentra ubicado en el costado derecho del Teatro Universitario de esta institución. Se tiene previsto que durante la muestra se mantengan actividades como talleres y foros. Los calendarios los darán a conocer en el fanpage Museo Universitario MUSE. De la mañana con 57 minutos, 7:57. Cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuanta más cosas aprendes y más lugares viajarás. La lectura fomenta la cultura y la imaginación de las personas. Un libro guarda sabiduría y aprendizaje para que el lector fomente y ponga en práctica lo aprendido. Zona Cultura le invita a participar de la Feria del Libro de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, donde podrás encontrar el libro que tanto buscas. Leer es estar soñando con los ojos abiertos. Sin duda, la lectura enriquece el conocimiento y fortalece nuestra habla. Además, nuestra imaginación aumentará y la curiosidad por descubrir nuevas cosas incrementará. Es por ello que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, con motivo de difundir la literatura y poesía, te invita a participar de la Feria del Libro, donde podrás encontrar libros de todo interés, como novelas, cuentos, política, aventura, entre muchos más, a los mejores precios. Ahí tenemos la invitación para que usted participe de la Feria del Libro que se encuentra en la Universidad Central del Ecuador, específicamente en la Facultad de Comunicación Social. Dese una cita y ahí usted podrá encontrar el libro que busca. Seguimos con más información. A continuación, Osvaldo Mantilla nos da a conocer sobre el libro Grietas de Luna a través de un diálogo con la autora Margarita Jácome. Adelante, Osvaldo. Bien, nos encontramos con Margarita Jácome Aguilar, quien va a presentar el libro Grietas de Luna en el Centro Cultural Metropolitano. Coméntenos un poco sobre esta obra que se presenta el viernes 9 de febrero. Muy buenos días a todos quienes hacen este informativo cultural. Invitarles pues al evento Grietas de Luna, que será lleno de poesía romántica, poesía libre, además de poesía. Les invito a romper la rutina con un poco de música. Hay un grupo de personas con capacidades especiales, que es el grupo coral del CONADIS, además del maestro pianista, que es Vinicio Estrada, también es con una capacidad especial, pero no hay limitantes. El grupo cultural del doctor Fernando Ron, quien también nos deleitará con una música exquisita. Les invito que por el mes del amor y la amistad vayan a este evento, habrá muchas sorpresas más. Bien, ¿qué trata este poemario, Margarita? Trata de, a veces, las rupturas de las parejas, los amores que se pierden a mitad del día, amores que le inquietan a dejar los besos a un ladito de la alcoba. De eso trata este poemario. Bien, ese es el poemario que se va a presentar el viernes 9 de febrero de Margarita Jácome, quien nos va a leer un fragmento de su poesía. Este poema se titula Ay, el viento travieso. Tal vez no vuelvas, porque desde que te conozco, das vuelta a las hojas de los días y no respondes al eco silencioso de mi llamada. Los tientos queman pensamientos y deseos en el fogón de la abuela. Chispean en el aire, huyen hacia los cuatro puntos cardinales. Pero el viento galopa en la sinfonía de las calandrias y en el caer del rocío. Las cascadas milenarias solo escuchan su llanto, su quejido y sus lamentos. No sé si es rutina o casualidad que cada vez que te da la gana te apareces como cucurucho a inquietar mi corazón. Y al final del día cruzo por los jardines de ortigas y a mis versos les da urticaria. Los versos saltan, los adjetivos se raspan en las paredes de las casas viejas y así se desprenden trozos de soledad. Allí aparece mi corazón en un mosaico roto, mi alma encarcelada, y por una rendija miro la cerradura buscando mi libertad que tus besos me niegan, y donde el viento travieso que todo desordena, incluso las faldas de las niñas, aquello me hace olvidar la nostalgia y traspapelar el dolor, dolor que va desprendiendo azahares, la rutina que desciende como hojalatas. Quiero hacer un trueque de óxido por magnolias y fragantes azucenas del desierto. Bien, ese es un fragmento de la poesía de Margarita Jácome Aguilar, quien presenta el viernes 9 de febrero en el Centro Cultural Metropolitano. En el mundo. Nos vamos ya con la información que nos presenta El Mundo en su arte y su cultura. Haremos un recorrido por el cine jamaiquino en Francia, por la música de Vivaldi que resuena en Centroamérica, por el cine judío en Uruguay y cerramos con el pensamiento de la escritora colombiana Piedad Bonet en su paso por Cuba. La presencia de una delegación de Jamaica en la recién inaugurada edición 21 del Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand en Francia es destacada hoy por medios de prensa de Kingston, Jamaica. La delegación del país centroamericano también se encuentra publicitando la isla como un destino de producción de películas y hacer conexiones valiosas como los exponentes de la industria cinematográfica internacional reunida en esa milenaria ciudad hasta el próximo 10 de febrero. Programa íntegro dedicado al célebre compositor italiano del siglo XVII y XVIII, Antonio Vivaldi, ofreció la Academia de Música Antigua de Panamá como parte de la cuarta edición del festival que sobre este género se desarrolló la víspera en Ciudad de Panamá. La Academia Barroca de Panamá la integran más de 30 estudiantes provenientes la mayoría de la Universidad de Panamá y el Conservatorio Nacional, además de artistas internacionales de los grupos invitados al festival como parte del intercambio cultural que promueve la cita. Destacadas producciones de Francia, Argentina, Alemania, Italia, Israel y Japón se exhiben en el 15º Festival de Cine Judío hasta el próximo 8 de febrero en la ciudad balneario uruguaya de Punta del Este. El certamen, también considerado de interés por los ministerios de Educación y Cultura y Turismo de ese país, tiene una parte para la presentación de académicos de libros y conferencias organizadas por las universidades. Veo en el cuento el género literario de mayor fuerza en Latinoamérica, declaró la reconocida poeta colombiana Piedad Bonet, en Cuba a propósito de la 27 Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la isla. Ganadora de importantes premios y reconocimientos, Bonet señaló que piensa que las letras en la región han logrado desprenderse de la influencia del realismo mágico, y es el cuento el de mayor fuerza en cuanto a calidad y variedad de autores, incluido un gran número de mujeres. La feria culmina su etapa en La Habana el próximo 11 de febrero, para luego hacer un acto de presencia en el resto de provincias de la isla caribeña. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. con el mundo y su cultura cerramos nuestra primera hora de programación con toda la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país. Le invitamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que sea parte de los servicios que nosotros le prestamos. 8:05. Al volver estamos ya con nuestro primer invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, y a la vez hace un llamado para que la gente cuide el ecosistema. Una exposición que estará abierta desde el 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Lo esperamos. Pensar en cine. Pensar en cine. Un ciclo de charlas con grandes expositores del cine que abordarán diferentes temas. Este miércoles 7 de febrero, Cristian León abordará el tema cine nacionalista versus cine postnacional. Sala San Miguel, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, nos vamos ya con la primera entrevista de nuestra jornada informativa, 8:08. Y los eventos del carnaval se siguen promocionando en todo el país. Y en esta ocasión, en Zona Cultura, nos acompaña Paul Lema. Él es gestor cultural de la parroquia de Nono y nos visita acá en nuestra cabina para dar a conocer las actividades que han preparado para el 10 y el 11 de febrero y para que usted sea parte del carnaval de Nono que nos presentan en este año 2018. Buenos días, Paul, bienvenido. Canche Paul Nicani, Nono, Yactamanta, Mashikunas, Haptun Raimi, Carnaval del Quinde y Pari. Muy buenos días, mi nombre es Paul Lema. Invitamos a las fiestas del Carnaval del Quinde de la parroquia de Nono. En nombre del señor Santiago Enrique, presidente ejecutivo, presidente del gobierno parroquial de GAP de Nono, hacemos la cordial invitación a los carnavales, fomentando la cultura, fomentando la integración familiar. Hemos llegado y agradecer a este espacio cultural, a todos los entes que realmente, que por el carnaval hoy por hoy se está brindando. Estamos promocionando hoy las actividades por el carnaval. Arrancaremos con el desfile de la alegría, donde compartimos con hermanas parroquias y también con lo que son comparsas durante toda la mañana. A partir de las 11 de la mañana estaremos contando con el pase del Chagra, que le hacemos siempre en dos ocasiones. Nono es una parte donde la parroquia, su gran mayoría, tiene ganadería. Entonces también tenemos chagras, quienes se dedican día a día al árbol, trabajo de la de la ganadería, por lo cual el paseo del charro lo hacemos en febrero, en carnaval y en agosto, que son las festividades de la parroquia. Se están repitiendo en tres ocasiones. Esto ustedes lo han previsto para el día 10 y 11. 10 y 11 de la mañana. No, está muy cerca de la capital. Estamos a 30 minutos de la Occidental y Machala, por la entrada de la Mena del Hierro. Son 35 minutos. Estamos en la parroquia de Nono, donde estaremos esperándolo con los forazos muy abiertos. Tenemos en la noche también una corrida, en la tarde la corrida de toros populares, y en la noche tendremos la orquesta Liberación Orquesta, que estarán brindando la música para compartir con toda la gente. Esto totalmente gratis, totalmente abierto al público para que venga y disfrute de nuestra parroquia. El día domingo tendremos una feria gastronómica, como también tendremos en la tarde toros también, y en la tarde tendremos una tarde cultural artística donde se hace la cordial invitación a que compartan de los artistas de la zona también. Tenemos varios artistas, ya que como Nono ha venido fomentando la identidad cultural, tenemos el artista de la ruralidad, tenemos la identidad de la canción del adulto mayor, cuales participan en todas estas actividades. Paul, ¿por qué el nombre de Carnaval El Quinde? El Quinde es uno de los, digámoslo así, de las aves que más representa la parroquia. Tenemos cerca de 28 distintas clases de colibrís, por lo cual, como nosotros somos parte del Chocó Andino, tenemos una variedad de climas. Si ustedes vamos a Nono, es como un valle en la base, y en las partes de arriba es frío. Entonces tenemos varios climas, tenemos muchos puntos para disfrutar esa vista de los quindes. Paul, ustedes nos presentan una propuesta netamente cultural para este carnaval que le han denominado del Quinde 2018. Sin embargo, quisiéramos que nos compartas en detalle cómo se festeja el carnaval allá en Nono. Bueno, el carnaval normalmente data del mestizaje, ¿no? Realmente el carnaval nosotros le entendíamos que es una unión familiar donde nosotros compartíamos las coplas de carnaval. Esto viene ya de la comunidad sierra, de entre la sierra centro y norte, por lo cual Nono también viene a ser una acogida de una hacienda. Nono nació de una hacienda en sí, cuales fábricas de cal alimentó toda el cal para el centro histórico. Es por eso que se mantienen esas costumbres. Nosotros también mantenemos lo que es la costumbre de los juegos tradicionales que tenemos allá en Nono, entre los cuales puedo rescatar que todavía se mantiene los juegos de los niños. Tenemos un concurso y espacio para los niños donde tratamos de fomentar todo lo que son los juegos tradicionales. Las rondas, tenemos hay uno similar al trompito, que decimos la matraca, que es un trompito que no tiene la cúpula y que se le envuelve con hilo de cabuya, del penco azul. Entonces se le suelta como un trompo, entonces a ese también mantenemos en el hostel. Algún momento le haré llegar un poquito más del detalle de todo esto. De todos estos juegos realmente que se realizan. Realmente es un espacio de integración familiar. Realmente, hay las coplas, dices, en este sí. Lugar. ¿En qué momento empiezan a darse a conocer las coplas? Realmente esto se ha dado entre la noche, porque casi la mayoría de la comunidad de Nono contamos con una alta cantidad de adultos mayores, quienes ellos tienen una organización del adulto mayor, quienes ellos fomentan ese realce al adulto mayor. Y ahí es donde ellos comienzan a ser la base del carnaval. Ellos son quienes brindan esa alegría al compartir con los familiares. Realmente no su juventud ha salido a la ciudad a estudios, trabajo, pero en carnaval es el punto donde se concentran en la comunidad para disfrutar entre amigos y vecinos y se mantiene estas identidades. ¿Usted recuerda alguna copla? Yo, yo soy más de acá de Quito, pero hay una copla pequeñita que dice: de este camino de piedra subo para rondar tu camino. Si tu camino rompiera tu corazón de piedra, este corazón ya sería tuyo. Qué bonito, qué hermoso. Es así como se va rescatando pues estas tradiciones, en este caso, de la parroquia de Nono. Hablemos un poco de la gastronomía, Paul, en estas festividades del 10 y 11, ¿qué podemos encontrar? Bueno, el punto principal de la gastronomía de Nono es el dulce de sambo, las empanadas de sambo. Es un producto que se ha venido de herencia de nuestros abuelos, nuestros taitas, quienes antiguamente la alimentación de los peones de la hacienda era el pan y el dulce de sambo. Ahí no teníamos el dulce de leches. Ahora ya Nono es una empresa ganadera donde también distribuye leche para todo lo que es Quito también, pero el punto principal es el dulce de sambo. También tenemos la fritada, tenemos ya platos típicos de la Sierra Centro, como el caldo de gallina criolla, tenemos lo que son los yapingachos, tenemos esa variedad de productos. Como le digo, Nono ha venido a ser ya una acogida de varias, digamos así, nacionalidades que han acogido el clima de Nono y ahora han hecho de eso su hogar. También nos mencionó usted que durante los dos días habrá la corrida de toros. Sí, la corrida popular de toros. Eso se hará atrás del Coliseo Principal de Nono, donde realmente se mantiene la corrida de toros. Normalmente hubo un año que no lo hicimos, pero realmente sentimos un vacío. Ahora para esto nosotros contamos con permisos, con todas las seguridades del caso para hacer una corrida taurina popular que realmente está enfocada a la comunidad. ¿En qué sectores? Esto es en la zona centro de Nono. ¿Ya? ¿Qué horas serán estas? A partir de las 13 horas hasta las 5 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde estaremos con la orquesta que nos acompaña. La orquesta es Liberación Orquesta, que nos estará acompañando. El día domingo también tendremos toros y tendremos el show de los payasitos toreros a partir de las 13 horas igual. Vienen desde Pifo. En cuanto al desfile del Chagre que usted nos mencionaba, que no solamente se lo realiza en el carnaval, sino también en las festividades, de Nono y en el mes de agosto. Realmente nosotros contamos en Nono ya cerca de 5 organizaciones de chagras que han participado en el largo de todas las festividades de la ruralidad, de las 33 parroquias y 6 comunas ancestrales. ¿Qué se destaca en este desfile? La destreza del chagra, como el dominio, como es el trabajo del caballo en el jinete, el dominio que hay al momento de hacer sus suertes con su caballo. Realmente el chagra tiene que ser no solo aparte, sino un solo cuerpo con en este caso el caballito que cuando tiene confianza hace la suerte, y si no hay confianza se caen, les botan. Entonces, ¿visitan de chagras de alguna otra localidad o solamente son internas? No, sí vienen de otras comunidades, vienen de Calacalí, vienen de Cayambe, vienen de acá de Pifo, de Machachi también han venido. Normalmente son invitaciones abiertas a todas las organizaciones de chagra, entonces es una colorido. En el mes de agosto es donde más organizaciones de chagra contamos, porque el año anterior tuvimos la oportunidad de contar con más de 300 chagras que participaron en el desfile del chagra. ¿Y este año prevén lo mismo? Este año prevemos lo mismo. Es por eso que agradecemos el espacio de la Radio de la Casa de la Cultura para difundir este espacio cultural. Como vuelvo y repito, agradeciendo al presidente del GAF, Santiago Enríquez, estas actividades son para la comunidad y presto para todos quienes quieran visitar la parroquia de Nono. Paul, dentro de estas festividades ustedes también darán a conocer el trabajo que han venido realizando en cuanto a esta propuesta del Chocó. Claro, la identidad de que no solo es la fiesta, ¿no?, sino que conozcan más de Nono. Nosotros tenemos el sendero del Quinde que nace, incluso hay un ciclo paseo de ruta donde usted puede salir desde Quito, desde La Machala, son 17 kilómetros para llegar a Nono, y de Nono tenemos un sendero que puede salir hasta Calacalí o a su vez hasta Puerto Quito. Es netamente para ciclistas. Netamente para ciclistas. Antiguamente teníamos para lo que es enduro, motocicleta, pero realmente vimos que la vegetación se estaba un poco opacando, entonces lo hicimos de sendero solo para ciclismo. ¿Qué otras actividades más pueden hacer aparte de la actividad cultural? Bueno, adicionalmente Nono cuenta con las cascadas de Huagrapamba. Es una cascada que está a tan solo 5 minutos del centro poblado de Nono. También contamos con, digámoslo así, casas museos que cuentan con prestigios desde los inicios de lo que fue la hacienda principal de Nono, que pueden visitar, ver fotografías de más de 100 años, como también podemos conocer las pescas deportivas. Tenemos pescas deportivas de Alambi, tenemos la pesca deportiva de la sierra, como también nosotros tenemos la gruta de la Virgen de Camino, que es la patrona de la parroquia de Nono, que es una imagen que está impregnada en una piedra, donde está a kilómetro 15 vía a a Puerto Quito, la antigua vía que conectaba Quito con Puerto Quito realmente. Era la única vía. Sin duda, en estas festividades la música no puede faltar. ¿Y esta agrupación de dónde llega? ¿Es local? No, esta agrupación viene de acá, de las hermanas parroquias, ¿no? Viene de acá, de Tumbaco. El día domingo tenemos el espacio para los artistas de la zona. También damos acogida. Nosotros en el largo del año tenemos la canción nacional del adulto mayor, la canción nacional abierta, que es para todos los jóvenes, chicos, adultos, y quienes los ganadores acompañan en estas actividades, dando, fomentando así también la música y la danza, porque también tenemos agrupaciones, la unidad educativa, que también se hace presente en los desfiles, fomentando la vinculación cultural. Este evento de los artistas locales, ¿a qué hora dará inicio? A partir de las 13 horas. Una de la tarde. ¿Cuántos artistas se presentarán? Tenemos tentativamente que serían 15 artistas. En la mañana tenemos una feria gastronómica donde los mismos moradores de la parroquia sacan los platos típicos. Obviamente también se califica el asunto del ornato, el asunto de la degustación de los platos, y damos un reconocimiento a ese trabajo también en este espacio. Paul, entonces la invitación para que nuestros amigos de 100.9 Cultura FM y 940M, además de aquellos que están en la página www.casadelacultura.gov.es, tomen nota también de esta alternativa. El Carnaval del Kinder 2018. Este sábado 10 y domingo 11, el Carnaval del Kinder está muy cerca de ustedes. Le hago la cordial invitación a 30 minutos de Quito, a la parte norte de Quito. Entran por la Machala y ya estarán directo a la vía para recibirlos a toda la gente que vaya a visitar la hermosa parroquia de Nona. Así es, esta ha sido la participación de Paul Lema, gestor cultural, quien nos acompañó desde el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Nono para invitarnos a estas festividades, como ustedes acaban de escuchar, muy cerca de la capital de los ecuatorianos. Darío. Ahí tenemos esa invitación, no se olvide, 10 y 11 de febrero, 8 de la mañana y 22 minutos, hacemos nuestra pausa, escuchamos mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve estamos con más invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Deja volar tu imaginación y asegúrate que llegue a puerto seguro. Emprende un recorrido por corrientes, géneros, estilos de la literatura clásica y contemporánea y descubre tu propio estilo. Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el poeta y escritor Edwin Madrid. Inscripciones abiertas hasta el 3 de marzo del 2018. Más información de los requisitos: www.casadelacultura.org.es. Contacto 098-399-7834. Casa de la Cultura. Hashtag Escritura Creativa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita.